memorables. Julia Bolan. Y es un placer semanal el que me doy, tengo que confesarlo, buscando material para compartir con ustedes de estas personas memorables que tuve el honor y el gusto de conocer por esas cuestiones del trabajo y el privilegio que nos da esta profesión. Y elegí para esta noche un cuento de Isidoro Blaisten, de sus cuentos completos. El cuento que elegí es Gato con guantes no caza ratones. Lindos guantes, cabritilla, color champán, gran moda, portaúñas reforzado, alforzas plaqué con pasacintas, pez punteados. Enguantado con sus cuatro guantes, el gato se miró al espejo. Lindo espejo, pendular, palanca al piso, cuatro velocidades, biselado a muñeca, bordes al cromo níquel, cuerpo entero. Frente al espejo el gato dio un paso atrás. Después dio un paso hacia adelante. Después no dio ningún paso. Lindos guantes, se dijo. Y de pronto hizo como si sacara una espada y después hizo ñácate con una precisión casi felina. Lindos guantes, volvió a decirse y agregó. Realmente no hay como la elegancia. Y de pronto dio otra estocada, como hacen los mosqueteros. Y después quiso atusarse el bigote, como hacen los mosqueteros, pero se paspó una oreja con el refuerzo del portaúñas. Bueno, bueno, bueno, se dijo. Estaba por decirse más cosas, cuando de pronto detrás del espejo, detrás del borde bruñido, biselado a muñeca, el gato divisó una forma inerte que se movía. Quieto, tenso, el gato se dijo. Me parece que algo se mueve. Me parece que algo se está moviendo. Erizado, alerta, entrecerró sus ojos almendrados y escudriñó. Nada. Sin embargo, se dijo, sin embargo se mueve, se está moviendo. ¡E pur si mueve! ¡Sí, señor! Efectivamente, la forma inerte, fina y lánguida, esbelta y ágil, se movía. Se estaba moviendo, fina y lánguida, esbelta y ágil, una cola de ratón. El gato dio un salto y de un manotazo intentó apresar al ratón, pero el ratón resbaló en la lustrosa cabritilla del guante. El ratón miró al gato y con una meliflua sonrisa, cuerpeando, cuerpeando, se metió en el agujero del zócalo. El gato volvió a mirarse en el espejo, pero esta vez sentado y meditando, mientras trataba de enhebrar las alforzas plaqué que se le habían salido de los guantes. El gato meditó y se dijo, así la cosa no va. Mucha elegancia, pero la cosa no va. Y con la oreja paspada y los guantes corridos, el gato tomó una determinación. Decidió salir a campo traviesa. Ya en campo traviesa, caminó muy orondo entre brezas y los heliotropos. Lo que pasa es que la elegancia está reñida con los ratones. Buscaré otras presas, presas de buen gusto. Buscaré gamos y ciervos, armiños y azores, como asimismo guepardos y cormoranes. Y albatros, sí, sí, sí, señor. Y como lo dijo, lo hizo. En el aire vivificante de la tarde, hacía rebrillar sus guantes color champán, haciendo que linda manito ante los ojos azorados de los gamos y los ciervos, los armiños y los azores, como asimismo los guepardos, cormoranes y albatros, que lo miraban con los ojos como el dos de oro. Subidos al alto castaño, embobados, miraban el guante del gato. ¡Qué linda manita que tengo yo!, recitaba el gato, y movía el guante a la luz crepuscular, con el cuerpo oculto tras del rododendro. Uno a uno fueron bajando. Caía la noche y tras el rododendro, eructando, expeliendo estruendosos flatos, limpiándose la boca con los guantes, el gato dijo antes de quedarse dormido, no hay como la elegancia, no hay. ¡Qué belleza, qué belleza! ¡Qué belleza fue recorrer todas estas páginas! Graciela Melgarejo, gracias por estar ahí. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Julia. ¿Qué tal? Digamos que Graciela fue la compañera de Isidoro y la que me regaló este libro que hoy me dio tanto placer compartir con toda la audiencia de Muy Bueno el Programa. ¿Qué nos puedes decir de este texto o lo que quieras, Graciela? Mira, en principio felicitarte porque realmente lo has leído tan bien, con tanta delicadeza y gracia que yo creo que Isidoro, esté donde esté, porque seguramente está por algún lado, lo debe haber disfrutado tanto como yo y espero que todos los oyentes. Muchísimas gracias, Graciela. Pero vos tenías alguna información interesantísima sobre este texto, porque contanos de qué forma parte, claro, dentro de la obra. Claro, este texto, si bien está dentro de, como es un cuento, está dentro del libro Los Cuentos Completos que editó Serge Barral en 2004, unos meses después de la muerte de Isidoro. Pero el cuento este en particular, que forma parte de una sección que se llama El revés de los refranes, es porque bellísimo. Evidentemente si gato con guantes no caza ratones, este gato se las arregló para cazar algo, inclusive, como dice él, de buen gusto. Exactamente. Bueno, esa sección en realidad pertenece a un libro que se llama El Mago. El Mago se publicó por primera vez en 1974 y ganó un premio municipal inclusive. Pero unos años después, más o menos diría casi 20 años después, en realidad en 1991, se volvió a publicar, MC lo volvió a publicar, y se llamaba El Mago Nueva Versión, porque sí, además de los cuentos que existían de antes, que algunos Isidoro los corrigió, inclusive tengo en mis manos el libro de ese momento y dice en la contratapa, la mayoría de los cuentos que dejé fueron corregidos. Creo que corregir es una tarea tan misteriosa como escribir. Es, además, irrenunciable, ¿no? Esa cosa tan especial que tenía Isidoro de transformar algo que a lo mejor pudiera ser cotidiano en algo terriblemente profundo. Y fíjate vos que, insisto y retomo, este cuento que forma parte de El revés de los refranes forma parte a su vez de esa cuarta sección que se agregó finalmente en este El Mago Nueva Versión. Bueno, yo te agradezco muchísimo, ha sido un gusto tenerte en nuestro programa, un honor que nos recuerdes. No, por favor, para mí ha sido un placer inmenso, inmenso, realmente, bueno, Julia. Bueno, un abrazo enorme, enorme y gracias por siempre mantener vivo el recuerdo de Isidoro Blasten. Como diría Isidoro, no podría ser de otra manera. Exactamente. Vos me dijiste, momentito, vos dijiste, está en los memorables, pero también... Yo te dije que es también venerable. Gracias, Graciela.